Lecciones de la Biblia. A continuación. Cordial saludo hoy para nuestro tema, las obligaciones del pacto. Gracias por acompañarnos y recuerde ver el resumen semanal, la introducción que sale desde los días sábados. Hoy tenemos Génesis capítulo 18, versículo número 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Hablamos un poco ya en la introducción general, pero hoy queremos poner lo siguiente. Los pactos sí tienen obligaciones. Usted hace un pacto de arrendamiento y tiene la obligación de pagarlo. Usted hace el pacto de casarse y tiene sus obligaciones de cumplir de acuerdo al rol del hombre o de la mujer, pero cumplimos con nuestras obligaciones cuando damos nuestra palabra. En cambio, cuando hablamos del pacto de Dios, la gente quita la ley de Dios. Bueno, realmente es un asunto del enemigo de Dios, porque quitando la ley, quitas al autor de la ley. Es así de sencillo. Ahora, para no confundirnos, lo que necesitamos saber es cuándo es que eso debe ocurrir en mi vida. ¿Cuándo ocurre? Las obligaciones significan que el pacto es condicional. Hay muchas promesas incondicionales. La lluvia, el sol, te voy a dar vida, te voy a dar comida. Si no me obedeces, pues yo te voy a dar eso. Sin embargo, en el pacto, que es donde uno encuentra el cúmulo de las bendiciones de Dios, sí existen obligaciones. Ahora, ¿cuándo van esas obligaciones? Nunca pueden ir antes de que yo entre en pacto. En Romanos capítulo 7, versículo número 7, hay un texto que dice que la enemistad, la carne, mi deseo de pecar es una enemistad contra Dios porque no puedo ni quiero. Ahí es imposible obedecer a Dios, su voluntad o su ley de los 10 mandamientos. Entonces Dios dice, yo no te voy a pedir nada. Ven a mí, entra en pacto y luego cuando te has enamorado de mí, cuando me has conocido, ahora sí, anda delante de mí y sé perfecto. Se lo dijo a los 99 años Abraham, no a los 75 cuando lo llamó. Usted nota que en el santuario, ¿dónde está la ley? La ley está al final, en el arca del pacto. Dios la pone allá, ¿para qué? Para que el pecador no se asuste. Y el pecador viene al atrio y viene al lugar santo, pero va en un crecimiento constante hasta que llega al lugar santísimo. Las iglesias cristianas le tienen miedo a este punto, que la ley no se puede obedecer. Pues claro, sin Cristo no la puedo obedecer. Pero yo debo creerle a Cristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Este no es un asunto legalista, ni es un asunto para la salvación. Nadie guarda la ley para la salvación. Pero nadie que sea salvo debe dejar de obedecer la ley, porque ya Dios lo habilitó, lo premió y le da la fuerza y le da el poder. Así que haga pacto de salvación con el Señor. Haga pacto con Él porque Él quiere llenarte de gracia. Eso es la gracia. Primero te levanto, te limpio, te visto, te alimento. ¿Ya estás fuerte? Ahora sí puedes continuar el camino. Qué bueno que Dios me pide las obligaciones del pacto solo cuando Él me ha dado las condiciones para que yo pueda obedecer. Y por eso Él nos va a decir, ven buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Solo podremos obedecer en virtud de la gracia de Cristo obrando en nosotros a través de un relacionamiento diario. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.